Producciones. Pon inquietante. Buen día, gente que escucha. Bienvenidos a este su programa, La Gravedad. Y no diga cero, es del cero. Este día estamos en el estudio. El señor Waco. Para ustedes. Adriana. Y servidor Benjamín. Y hoy les vamos a hablar de un par de temas muy interesantes, que son el cine independiente y el cine experimental. Y para comenzar, bueno, ¿qué es el cine independiente? ¿Qué es el cine experimental? Pues este cine independiente es el que se hace fuera de los grandes estudios cinematográficos. Prácticamente resultó de un movimiento contra los lineamientos que se tenían. Y pues es una financiación del director propia, y en la temática toca temas como homosexualidad, drogas, prostitución, desmentir el sueño americano, la soledad, y pues se busca la visión artística propia. Temas inusuales y no muy comerciales realmente. Sí, porque realmente era una contraposición directa hacia el sistema que manejaba Hollywood, o sea, porque no manejaban temas tan fuertes o tan pesados como se vivían socialmente en ese entonces, porque, como lo acabo de decir, eran temas muy fuertes como la drogadicción, romper el sueño americano, era como romper la base fundamental del sistema de Hollywood en el que trabajaban. Entonces, sí. Por necesidades, lo hicieron así, como una contradicción a ese sistema tan, tan fuerte. Y tan Además bueno. Que les cobraban también, tengo entendido que medio centavo por cada centímetro de película, y al año les cobraban $5,000. Y pues el movimiento del cine lo encabezaba, el del cine tradicional lo encabezaba Thomas Alva Edison. Y por otra parte, el cine experimental, pues... Pues el cine experimental maneja lo que es también en contraposición, no directa contra el sistema de Hollywood, pero más bien se buscó una tangente en el que se pudieran manejar los efectos visuales más explícitos, más fuertes, fílmicamente hablando, visualmente hablando. El uso excesivo de la simbología, las escenas con actos, mucho... excentricidad y sexo explícito, por así decirlo. Muchos también. Simbolismos también. Y claro, utilizando técnicas que no son propiamente muy, muy, ¿cómo se dice? Comunes dentro de la forma de filmar. Sí, también el uso de... ¿cómo se dice? El uso de... Pues sí, bueno, luego nos dices, ¿eh? Sí. Bueno. Para hablar un poco de estas dos corrientes, pues les vamos a presentar un par de directores de cine que son muy representantes de cada uno de estas corrientes. Por la parte del cine experimental, Alejandro Jodorowsky, y por la parte del cine independiente, Jim Jarmusch. Y pues, ¿con cuál comenzamos? Con Jim Jarmusch, me parece. ¿Jim Jarmusch? Bueno, sí, pues. Jim Jarmusch nació en Estados Unidos en 1953. Y propiamente puede ser como el papá del cine independiente norteamericano, puesto que grabó su primera película con un presupuesto de $125,000, que realmente era mínimo, muy muy pequeño para el cine pre-era digital, ¿no? Sí. Y pues lo que tiene este hombre es que, aunque sus temáticas puedan parecer absurdas o carentes de sentido, lo que en él se enfoca es siempre llevar su idiosincrasia de cine independiente, de cine en contra del Hollywood y cosas así, con una hermosa cinematografía. Y de hecho, también el cine experimental trabaja mucho la sobriedad, porque de hecho muchos lo consideran que no es apto para cualquier tipo de espectador, porque si ya lo mencionamos, es muy sobrio. Entonces hay muchas partes en las que parece que la trama se va desarrollando tan lentamente que hasta cierto punto parece aburrido y tedioso. Jim Jarmusch trabaja mucho eso, como por ejemplo en Down by Law, que trabajó con Tom Waits, John Lurie y Roberto Benigni. En las escenas en las que son escenas fijas y en las que la trama es tan lenta y las conversaciones poco a poco se desenvuelven, pero son muy muy muy lentas, las transiciones son demasiado lentas y el cambio no es muy muy continuo. Sí. Y pues aquí les traigo las reglas de oro para hacer cine según Jim Jarmusch. Y son 5. La primera dice, no hay reglas. Puede sonar muy cliché, pero es verdad, porque el cine es un arte tan libre y amorfo que pues uno puede hacer lo que se le venga en gana con él, ¿no? Y regla número 2 dice, no dejes que los cabrones te agarren. Y fíjense qué hombre tan genial. Dice que la gente que financia las películas te pueden ayudar o no, pero no pueden censurarte, no pueden decirte qué hacer con tu película. Esto es muy cierto, y esto es como un estandarte de cine independiente. Sí, claro, porque no necesariamente dependes de alguien para producir una película, sino que simplemente quieres plasmar lo que tú tienes, lo que tú tienes y lo que quieres dar a que la gente vea. Exactamente. Luego, regla número 3 dice que la producción está ahí para servir al filme. El filme no está ahí para servir a la producción, que es una continuación del punto anterior, que es, o sea, el filme es el producto que quieres sacar. Y nadie más, ni los productores, ni los que distribuyen la película, ni nada, te pueden cambiar tu idea, lo que tienes. El cuarto punto, la cuarta regla dice que el cine es un proceso colaborativo, lo que significa que tienes que aprender a trabajar en equipo, sin embargo, jamás perder tus ideas tampoco, ante las demás. Jim Jarmusch dice que si no sabes trabajar con otras personas, pues pinta o escribe un libro, o si quieres ser un dictador, pues vuélvete político, ¿no? Y el punto final, que es muy interesante y se los voy a leer textual. Dice que nada es original. Y Jim Jarmusch dice, roba de cualquier lugar que resuene con inspiración y que incentive tu imaginación. Devora películas viejas, películas nuevas, música, libros, pinturas, fotografías, poemas, sueños, conversaciones, arquitectura, puentes, señales viales, árboles, nubes, cuerpos de agua, luz o sombras, lo que sea. Solo roba cosas que hablen directamente a tu alma. Si haces esto, tu trabajo o robo serán auténticos. La autenticidad es invaluable. La originalidad no existe. Y no te molestes en ocultar tu robo. Celébralo si se te antoja. De cualquier modo, siempre recuerda lo que dijo Jean-Luc Godard. No se trata de dónde tomas las cosas, sino a dónde las lleves. Sí, Fíjense nomás. Es muy, muy, muy, muy interesante lo que este señor, bueno, sigue pensando porque sigue vivo, claro está. Y no se ha muerto. No se ha muerto, sí. Entonces, y creo que la última película que hizo fue el año 2009. Que fue la de Los Límites del Control. Muy buena película con Bill Murray. ¿Quién más estuvo? Isaac de Bancolé, Gael García Bernal también, por ahí se coló. Sí. Y muchos otros. Y bueno, pues eso es la reseña de este director muy bueno, Jim Jarmusch. Y pues creo que esto es todo por hoy. Que les haya quedado un poco más claro esto del cine independiente para que puedan tener un poco de más. Próximamente, Jodorowsky en una cápsula mucho más avanzada. Sí, con más, que tengamos más tiempo porque. Con más calma. Porque nos restringen aquí el tiempo. Bueno, pues. Muchas gracias por habernos escuchado en el estudio con Waco, Adriana y un servidor Benjamín. Y nos vemos la próxima. Sale. Adiós.